es muy importante, es fundamental que permanezcáis unidos a vuestros amigos, a vuestros hermanos, a vuestros familiares, que no haya desunión. Esto lo aprendieron muy bien los hijos de un hombre a los que aconteció la siguiente historia. Una vez había un hombre que tenía 5 hijos. Los hijos estaban siempre discutiendo, nunca se ponían de acuerdo en nada. El hombre, que era ya anciano, estaba cansado de las continuas discusiones y se decidió a encontrar una manera de demostrar a sus hijos lo tontos que eran. Tomó 5 palos de igual longitud de la pila de leña y los ató en un manojo. Luego llamó a sus hijos para que se acercaran a él. Agarra este manojo de palos, dijo al mayor, y pártelo por la mitad sobre tu rodilla. Eso puedo hacerlo fácilmente, padre, respondió el hijo mayor. Lo intentó, pero a pesar de apretar con todas sus fuerzas el manojo de palos contra su rodilla, no pudo romperlo. Es imposible hacerlo, dijo al fin. Por supuesto que puede hacerse, bobo, claro que se puede hacer, dijeron sus hermanos, y comenzaron a discutir acerca de quién sería el que llevaría a cabo tal cosa. Finalmente, todos ellos lo intentaron, pero a pesar de todos sus esfuerzos, el manojo permanecía intacto. Entonces, su padre tomó el manojo y desató la cuerda que mantenía unidos los palos. A continuación, entregó un palo a cada uno de sus 5 hijos. «Ahora, rompedlos», les dijo. Los palos se quebraron como si fuesen astillas. «Pero padre, padre, padre, padre», decían todos los hijos perplejos a la vez. «¿Pero cuál es la finalidad de todo esto?» El padre respondió. «Cuando un hombre permanece solo, puede ser partido tan fácilmente como uno de estos palos. Pero si se mantiene unido con sus hermanos, nada, absolutamente nada, podrá vencerle». Entonces, los 5 hijos comprendieron lo que su padre había estado intentando decirles, aquello que habréis escuchado tantas veces, de que la unión hace la fuerza.